En Guatemala, Jorge Rafael Cea Mejía fue declarado culpable por el feminicidio de su pareja Luz María del Rocío López Morales, crimen cometido en enero del 2021. El 11 de octubre del 2022, los jueces Carlos Humberto Pacay, Ana Margarita Leonardo y Héctor José Rosales del Tribunal Segundo de Feminicidio dictaron una sentencia de 50 años de prisión inconmutables para Cea Mejía por este asesinato. Vamos con el informe de María Huarchag, periodista maya quiché de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Durante el año 2021, shon desaparecer hawish reta huir u cuerpo pam hun hul hawhe mukumukano kumalwari hun etama talta. Durante la investigación shanik reta huwa hunachi culpable arekwa seguimiento ches chupanwari wokahrech ministerio público reta hi culpable shakrumalwa shan declarar sentencia rechwa 50 años kohipale che shakehwa ru abogados wa hunachita hin kitao que con reducir guare junap y de familia que bijare que guare are shakatajik. El culpable maniquiat bechet shak hewa are guare wokah suyo bishik que tzapishwari de caso chich. La sala segunda de la Corte de Apelación de Delitos de Femicidio rechazó la apelación especial presentada por la defensa de Jorge Cea, quien fue condenado por femicidio de su esposa Luz María. Con este proceso, la sala deja firme la sentencia de 50 años de prisión en contra de Jorge Cea por el femicidio de Luz María dictada en octubre del año 2022. La familia solicita que se ratificara la condena ante la cantidad de pruebas presentadas, así garantizar su derecho a una justicia pronta y efectiva. Cabe destacar que el 20 de enero del 2021 Luz María fue reportada como desaparecida. Dos días después fue localizado su cuerpo en un tragante de la zona 2 en la ciudad capital. Informando desde los territorios, María Huarchag.